tira ese chicle y me pregunto a quién le causó tanto mal. Tira ese chicle, yo lo tiro como una botella al mar. Porque en ese pedacito que mastico de dulzura, yo lo lanzo sin saber si lo podré recuperar. Tira ese chicle mientras busco dónde lo podré pegar. Tira ese chicle, yo lo amaso entre mis dedos como un pan. Porque en ese pedacito hago bolitas de ilusiones. Es que espero que te olvides si lo vuelva a masticar. Tira ese chicle, esto no es chiste. El chicle goma, esto no es broma. Que te entra en una oreja, que te sale por la otra. Esto yo escucho de tu boca, pero si es siempre la misma milonga. Tira ese chicle y me has notado que bien puedo articular. Tira ese chicle, yo disiento porque puedo coordinar. Puedo hablarte y hacer globos o hacer ritmos tan sonoros con chasquidos y soplidos que los causo al explotar. Tira ese chicle y el olor a tutti frutti te hace mal. Tira ese chicle y veo un brillo en esos ojos sin mirar. Porque el chicle que has tirado fue dinero mal gastado, más los años de tu niño que quedaron muy atrás. Tira ese chicle, esto no es chiste. El chicle goma, esto no es broma. Que te entra en una oreja, que te sale por la otra. Esto yo escucho de tu boca, pero si es siempre la misma milonga. Siempre la misma milonga. Siempre la misma milonga.